La respuesta de Donald, la madre de los consejos. Mi madre era descendiente de escoceses, y un día me dio un sabio consejo que he tratado de seguir siempre. Confía en Dios y sé fiel a ti mismo. Es un consejo tan breve que es fácil de recordar. Tal vez pensaba en mi madre la primera vez que dije, piensa en grande. Se dice que la brevedad es el alma del ingenio, pero también es la clave de la buena memoria. Mi madre siempre tenía tiempo para obras de caridad y causas para los necesitados, así que sus intereses eran diversos y bien balanceados. Me gusta pensar que yo soy así también, y soy un donante silencioso en muchos casos. Mi hermano mayor, Fred, murió a los 42 años. Esto tuvo un profundo impacto en mí, y pude ver la profunda tristeza que colmó a mis padres. Perder a un hijo nunca es fácil, no importa su edad. Siempre es un impacto que te afecta por el resto de tu vida. Pienso que me di cuenta del verdadero valor de la vida, y decidí hacer que la mía fuera lo mejor posible para mí y los que me rodean. Fue un momento crucial en mi vida. Esa es una de las razones silenciosas por las que soy como soy. Tal vez el resultado final no sea tan silencioso, pero el gran impulso está ahí debido a esta pérdida. Me sentí más cerca que nunca de mis padres y me sentí responsable por su bienestar y felicidad después de este terrible evento en sus vidas. Sí, fue duro para mí, pero lo fue mucho más para ellos. Mi madre era una persona devota y vivía su fe. Fue un gran ejemplo para mí como niño y como adulto. Era una mujer fuerte y a la vez gentil, y también muy humilde. Dio todo de sí sin reservas. Por ello, si me oyes hablando con tanta admiración de ella, es porque tengo buenas razones para hacerlo. Ahora tu respuesta. ¿Qué aprendiste de tu madre que ha ayudado a tu éxito? Si tu madre no fue un modelo positivo para tu vida, describe la influencia de otra mujer que haya marcado tu vida.